la marea, nos subió el alcohol. Se nos fue la ansiedad solo mirándonos. Lo fuiste todo apareciendo de la nada. Llevo dos días esperando tu llamada. Y ya no entiendo nada, tirado en la cama, ojeras tatuadas, hablando de madrugada. Quiero ser tu noche y también tu mañana. Ya son tres días esperando tu llamada. Me estoy volviendo loco, no sé cómo olvidarlo. Y ahora que no puedo ver el futuro, te lo juro que eres lo mejor que me ha pasado. Porque me mata estar contigo, me mata dejarte, me mata estar cerquita y me mata besarte. Me mata que vuelvo, que vuelvo a elegirte a ti. Porque me mata tu recuerdo, me mata olvidarte, me matas aún más si te tengo delante. Me mata quererte porque da miedo, si de amor hay que morir, yo moriré primero. Yo moriré primero. Yo moriré primero. Si de amor hay que morir. Desfile hoy, ¿eh? Prometo que lo he hecho sin querer. O sea, no ha sido a propósito, ni muchísimo menos. Otro de los nominados en los 40 Music Awards. Estaremos el 8 de noviembre en los 40 Music Awards Santander 2024 en la ciudad de Varna. Tenemos muchas ganitas de verlos. No, ahí lo tienes con Ben Mazas. Y en nada, por aquí llega, por ejemplo, una colabo de Aitana con alguien muy guay, o, por ejemplo, Benson Boone. Los 40. Llega el sorteo más guay, bacán, copado, grosso, rebueno, chulo, fetén, chido, padre, fino, chévere. Es que claro, es un pedazo de sorteo, si es que es todo esto y mucho más. Mira, guay, es que es guay, sí que es guay y chévere, ¿eh? Bueno, y rebueno. Este 12 de octubre llega el sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad de Lotería Nacional, con 15 millones a un décimo y millones de formas de celebrarlo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. En Anda Ya regalamos 1.500 euros cada día. Buenos días, ¿cómo te llamas? Alba. ¿Tú has escuchado la pista? Sí, hoy sí. Pues vamos a darte tres opciones. Alba, que tengas mucha suerte. Atención, los 1.500 euros están en juego. Las opciones de hoy son mañana, tarde o noche. Tiempo. Noche. Noche. ¡Ojo! Hay mucha gente pendiente de esto. 1.500 euros noche es correcto. Escucha cada mañana Anda Ya y gana 1.500 euros gracias a Sinceramente, el tema de Ana Lisa. Anda Ya, con Dani Moreno el Gallo y Cristina Bosca. El morning show líder de la radio musical. ¿Pero aún no te has enterado del ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes. Gratis. Con fibra de un giga y móvil. Date prisa que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. ¡Venga! ¡Llama ya al 1510! ¿Buscas un nuevo hogar? En Rewilding estamos construyendo tus sueños. Vivirás entre bosques, playas salvajes, cumbres nevadas. Rewilding. Águilas, caballos, linces y delfines en completa libertad. El planeta es tu hogar y lo estamos reconstruyendo para ti. Ayúdanos a renaturalizar el mundo en rewilding-spain.com. Maluma, baby. Apenas sale el solito te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos ajenos y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato. Lo nuestro no depende de impacto, disfruta y solo siente el impacto, el boom boom que te quema.

tres. Sigo pensando en tu boca. Me cierro en cuatro paredes. Una historia tan hermosa. En estos tiempos no se ve. Y yo tan loco, siempre pensando en tu baile. Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando. Oh na na, oh na na, oh na na, oh na na, oh na na. Una historia tan hermosa. En estos tiempos no se ve. Oh na na, oh na na, oh na na. Oh na na, oh na na, una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve. Tenías el número uno de los 40 esta semana para todo un capo, el colombiano con Oh Na Na, canción con la que te doy la bienvenida a los 40. Capo, por cierto, uno de los artistas que ayer fue nominado en la gala, en la cena de nominados de los 40 Music Awards Santander. Tienes todas las nominaciones en nuestra web los40.com. En los 40. En los 40. Karin Herrero. Con, por ejemplo, Lola Índigo y Ana Mena como máximas nominadas en la categoría España. ¡Buf! Menuda noche la de anoche. Si quieres salseíto y contenido que grabamos ahí con los mejores artistas del país, lo tienes también en nuestras redes, @los40spain. Vámonos ahora con Try. Sometimes I think that it's better to never ask why. Try.

así, así como te gusta, baby. Sí que se rehúsa a recuperarse después del fiestón que nos pegamos anoche la gente de Los 40, madre mía. Y es que ayer todo el equipo de Los 40 y los mejores artistas del país viajamos a Barcelona para celebrar la cena denominados de Los 40. Que se nos fue de las manos la noche y acabamos todos de fiesta hasta el amanecer. Efectivamente, creo que mi voz también lo puede confirmar. Tienes todo el salseíto en las redes de Los 40 y todas las nominaciones a Los 40 Music Awards Santander en los40.com. He dormido tan solo una hora y ya no aguanto más. Aunque 8 lunas negras nunca me perdonan y yo me lo merezco. Si quieres la verdad, sinceramente, cuando lloro, ya ni siquiera me escondo. Ya no sueño con que nada me frene. Estoy temblando, siempre dando un paso adelante y otro incierto. Un día no despierto, me gusta cuando lloro, aunque desaparezca el mundo. Yo no sueño con morirme de sed. Estoy temblando, siempre dando un paso adelante y otro incierto. Sé que no eres sincero, sinceramente. Sinceramente. Sinceramente. Sinceramente. Tú, yeah. Solo tú, que siempre te entrometes dejándome azul. Te pones siempre por encima y después sí, yo me recupero. Te lanzo un mensaje, un beso, sincero. Sin darme ni cuenta.

40. Los 40. Aquí está la bichota con Si antes te hubiera conocido, una canción que ayer fue nominada en la categoría global latina a mejor canción latina. Sí, amigos, ayer vivimos la cena de nominados de los 40 Music Awards Santander, que tendrá lugar el próximo 8 de noviembre en la gran gala en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Toda la info en los40.com. You call art, fuck you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all fuck off. I swear I meant to mean the best when it ended. Even tried to bite my tongue when you started shit. Now you're texting all my friends, asking questions. They never even liked you in the first place. Dated a girl that I hate for the attention. She only made it 2 days, what a connection. It's like you'd do anything for my affection. You're going all about it in the worst ways. I was into you, but I'm over it now. And I was trying to be nice, but nothing's getting through, so let me spell it out. A, B, C, D. Broke ass car, and that shit you call art. Fuck you and your friends that I'll never see

con todos ustedes. Aquí tenían a la máxima nominada este año en la categoría nacional de los 40 Music Awards Santander. Ana Mena junto a Lola Índigo, 4 nominaciones cada una. Sabremos cuántos se llevan el próximo 8 de noviembre. Y es que el 8 de noviembre será cuando celebremos la gran gala en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Ya casi están aquí los 40 Music Awards Santander. El resto de nominaciones las tienes en los40.com. It's a beautiful night. De octubre, no te pierdas en cines Robot Salvaje, la mejor película de DreamWorks. ¿Necesitas asistencia? Descubre a Roth, una robot que aterriza por accidente en una remota isla lejos de todo lo que conoce. Búscase a en tu interior. Acompáñala en un apasionante viaje en una película sobre la amistad y el autodescubrimiento. Debemos convertirnos en algo más que aquello para lo que nos programaron. Con las voces de Macarena García, Álvaro Morte y con la emocionante canción en exclusiva de Kiara Oliver. Soy una robot salvaje. 11 de octubre, exclusivamente en cines. Una película con sello Los 40.

One Republic, I Don't Wanna Wait. No quiero esperar y yo no puedo esperar a que llegue el 8 de noviembre. Falta ya menos de un mes para la gran noche de los 40 Music Awards Santander que celebraremos en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Y es que anoche conocimos por fin a todos los artistas nominados para la gran fiesta de este año. En los 40. Karin Herrero. Todo lo que pasó, los conjuntitos y modelitos que llevaron nuestros artistas como Ana Mena, Nayara, Abraham Mateo, Dani Fernández, los tienes en los40.com, en las redes sociales de Los 40, arroba Los 40 Spain, y en nuestra web también podrás conocer todas las nominaciones. You're a sky, 'cause you're a sky full of stars, 'cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do.

40 y la ciudad de Barcelona presentan los 40 Music Awards Santander 2024. Categoría internacional. Nominados a Mejor Álbum. Radical Optimism, Dua Lipa. The Tortured Poets Department, Taylor Swift. I've tried everything but therapy, Teddy Swims. Hit Me Hard and Soft, Billie Eilish. Eternal Sunshine, Ariana Grande. Fireworks and Rollerblades, Benson Boone. So slow down, take a moment down. We're too young to Los 40 Music Awards Santander 2024. La música nos hace viajar. Los 40. Más info en los40.com y en nuestras redes sociales. I want you to hold me. Don't let me go. Be the one and only. Take all control. Stay with me forever. At least for the night. Even when you leave me, lead me to the light. You are my desire. Tú tienes un alfil, pero sin fil. Y a tu jefe hay que darle kill pill.

Menudo capo está hecho este colombiano. Ahí tienes el número uno de los 40 esta semana. Es para Onana, por cierto. Ya sabéis que ayer tuvimos la cena de nominados de los 40 Music Awards Santander y descubrimos todos los artistas que tienen nominación para la gran fiesta de la música en nuestro país el próximo 8 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Los 40 Music Awards. En los 40. En los 40. Karin Herrero. Y desde ya puedes descubrir todas las nominaciones en los40.com. Éxitos. Never mind, never mind. Feels like you were never mind. Don't lose myself in the arms of a stranger. And yeah, it sucks sometimes in love. You try your best, but it doesn't work out. And it don't matter either way. Oh yeah, whatever.

No sé si os pasa como a mí, que me deprime muchísimo de repente darme cuenta que canciones como este Love Me Again de John Newman tienen ya más de 10 años, más de una década. En fin, mejor pensemos en otras cosas para no venirnos abajo. Como por ejemplo que ya hemos superado el Ecuador de la semana, estamos más cerca del fin de que del lunes y que suena Belong Together. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together like cold iced tea and warm the weather, where we lay out late underneath the pines and we still have fun when the sun won't shine. You and me belong together all the time. Throw a cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough to always find a way for a good time. You and me belong together. Paseo por la calle sola.